pasó con el amor? Si aquella noche juraste tan apasionada, ¿qué pasó con tu promesa? ¿Por qué dejaste que todo se quedara en nada? ¿A dónde fueron esos sueños que decidimos contarle aquella luna llena? No pudimos cambiar tan linda realidad, el sabor tan amargo que deja la soledad. Dime, mujer, tú dime qué puedo hacer para que nuestro bolero encuentre un renacer. La ausencia de tus besos me está consumiendo poco a poco. Me duele el corazón, me estoy volviendo loco. Mi regalito de Dios, ¿a dónde fuiste a parar? Me pasó el tiempo buscándote sin descansar y no puedo encontrarte. Regresa pronto, mi amor, la soledad me asalta. Si en algo te fallé, perdona por favor, que me haces mucha falta. Regresa pronto, mi amor, la soledad me asalta. Si en algo te fallé, perdona por favor, que me haces mucha falta. Se me perdieron tus besos en aquella noche bajo aquella luna. ¿Y cómo puedo yo olvidarme de tus labios, negra? Si es que aquella noche encontré.